Mientras iban saboreando las cosas que la madre les había preparado para el desayuno, fuera llovía. No con mucha fuerza, pero sin parar y por entre pequeños vellones de niebla. Sobre todo, por los barrancos del río, por las cumbres de las montañas al norte, por el bosque de los robles y el arroyo del balneario. Desde la gran ventana de la sala de la cocina, la niña observaba y de vez en cuando decía: «Si no podemos recoger ni frutas ni hortalizas, mañana tampoco podremos ir a la Alhambra con productos. Será el segundo día que no veré ni sabré nada de mi amiga la princesa». Y recordó en este momento la invitación que le había hecho para mirar al cielo y contar estrellas. El anciano quiso animarla, pero no encontraba el modo de hacerlo. Porque era cierto que la lluvia no paraba y también el cielo parecía tener aspecto de temporal y día de invierno. No paró de llover a lo largo de toda la mañana. Ellos sí fueron a la huerta con intención de recoger algunas hortalizas y frutas, pero no pudieron. Sin embargo, se sintieron satisfechos con solo comprobar que la tormenta no había hecho mucho daño a las plantas. La niña dijo: «Mis cuatro matas de melones que sembré en el lado de abajo han resistido. Y estoy viendo que los melones no solo han resistido a la lluvia de la tormenta, sino que fíjate lo que hay aquí». Señaló con su mano mostrando al anciano lo que a ella le intrigaba. Y este, al mirar, pudo ver que de una de las cuatro matas de melones que la niña cultivaba, colgaban cinco o seis frutos muy hermosos. «Son los que el otro día llevamos a la joven de la cueva. ¿Te acuerdas con qué gusto se comió el más gordo que le regalamos? Más de 3 kilos pesaba. Me gustó mucho a mí verla comer con tanto apetito aquella tan buena fruta. Y yo también me sentí muy feliz, aunque ella, al otro día, comprobamos cómo no le parecía bien lo que hacíamos». Cogieron ellos, de las matas, los 4 o 5 melones más maduros y últimos de la temporada y los echaron en la pequeña cesta de mimbre. Y según recogía a ella estos frutos tan buenos, volvió a comentar: «Para mi amiga la princesa, si mañana podemos ir a la Alhambra, verás cómo ella nos lo agradece». Pero al día siguiente tampoco pudieron ir a la Alhambra. Aunque a lo largo de todo el día y parte de la tarde, estuvieron preparando las cosas. Porque llovió sin parar durante todo el día, gran parte de la tarde y durante muchas horas de la noche. También al día siguiente y se levantaron espesas nieblas. La tierra comenzó a empaparse y por eso se hacía difícil andar por entre las plantas de la huerta y las cepas de la viña. También por esto la niña temía que muchos de los buenos racimos que todavía quedaban, la lluvia y la humedad los echara a perder. Pero en aquel segundo día, y cuando ya caía la tarde, llegó al cortijo, un hombre montado en un bonito caballo blanco. Se paró en la puerta y llamó. No estaban en ese momento ni la niña ni el anciano, pero sí la madre. Salió esta, saludó al hombre y cuando éste le preguntó por la niña especialmente, la madre le respondió: Han ido a la viña por unos racimos de uvas. Si espera un poco no tardarán en venir. Y el hombre del caballo aclaró. Vengo de parte de la princesa de la Alhambra a traerle a ella un mensaje. Si no quiere o no puede esperar a que regresen, puede dejarme el mensaje a mí. Con mucho gusto se lo transmitiré en cuanto lleguen. Y después de pensarlo un poco, el hombre del caballo dijo a la madre. Sí, por favor, en cuanto llegue su hija dígale que su amiga la princesa le ha mandado un mensaje. ¿Y qué mensaje es? La princesa de las estrellas y que vive en los palacios de la Alhambra, quiere que su amiga la niña del cortijo de la viña, vaya mañana a encontrarse con ella. Dígale que al caer la tarde la espera en el rincón especial de su jardín particular, tal como el otro día acordaron. Y dígale que la espera con el zumo de limón con miel preparado para, en cuanto oscurezca, ponerse a mirar el cielo y contar estrellas. Que no deje de ir porque será una gran noche para las dos y por eso la princesa la espera llena de ilusión. El mensajero que, desde la Alhambra la princesa había enviado al cortijo de la viña, tiró de las riendas de su caballo. En la misma puerta del cortijo, dio la vuelta y comenzó a subir por la senda que lleva a lo más alto del cerro de la viña. Desde el mismo rellano la madre lo miraba y para sí se dijo que era un gran acontecimiento lo que en ese momento estaba ocurriendo. Por entre la vaporosa niebla que revoloteaba por donde la cascada del balneario, se fue perdiendo el hermoso caballo. Echó la madre una última mirada y ahora volvió su cabeza para el puntal de los almendros. Por aquí esperaba que la niña y el anciano aparecieran, de regreso de la viña y los naranjos de la cañada del agua. Y los vio asomar, justo por la vereda que roza el almecentenario. Se dijo, mientras también daba media vuelta y se disponía a entrar al cortijo. En cuanto llegue, le transmitiré el mensaje de su amiga. Y luego, en cuanto hayan descansado un poco, nos vamos a poner a preparar las cosas. Quiero que mi niña lleve a la princesa un buen regalo. Y la niña y el anciano, desde la senda del puntal de los almendros y cuando ya volcaban para el arroyo del balneario, vieron al caballo blanco. Justo en el momento en que el mensajero se iba ocultando entre la niebla. Y como esta visión a ella le llamó mucho la atención, preguntó al anciano, ¿a dónde irá por ahí ese caballo tan bonito? Y el anciano le contestó, también yo me pregunto lo mismo. Nunca hemos visto por aquí un animal como este y menos en una tarde con tanta niebla. Por eso pienso que puede perderse. No podríamos hacer algo. Los dos aligeraron sus pasos, pero no les sirvió de mucho. En unos minutos comprobaron cómo el caballo blanco desapareció entre la niebla. Y como la niebla cuanto más arriba en el cerro era más espesa, no volvieron a verlo. Sabía ella y también el anciano que en todo lo alto del cerro se encontraba la ermita y el gran mirador frente a Granada y la Vega. Por eso la niña dijo de nuevo, quizá busque un refugio junto a la ermita. Como la noche llegará dentro de un momento, puede que se acueste por ahí. ¿Quieres que subamos luego y lo buscamos? En cuanto lleguemos al cortijo y hablemos con la madre, pensamos lo que hacer. Pero en cuanto llegaron al cortijo, lo primero que vieron fue a la madre que les salió al encuentro. Y, antes de que les diera tiempo a comentar nada, les transmitió el mensaje que había traído el hombre del caballo. Al saberlo, la niña dijo: «Mañana mismo, sin más dilación, me pongo en camino y voy a su encuentro. De ningún modo puedo defraudar a mi amiga la princesa». Y el anciano comentó: «Eso exactamente es lo que iba a decirte. Y, además, tengo el presentimiento de que el temporal de lluvia mañana ya será menos». También la madre estuvo conforme con lo que la niña pensaba. Por eso comentó: «Pues ahora mismo quitaros esas ropas tan mojadas y manchadas de barro, os dais un buen lavado y luego os venís al fuego de la chimenea para calentaros. Yo, mientras tanto, iré preparando la cena y mañana, lleváis a cabo todo lo que estáis planeando». Y de nuevo la niña comentó: «Esta noche antes de acostarme tengo que dejar todo preparado». Se asearon, cenaron todos juntos frente al fuego de la chimenea, comentaron muchas cosas y, cuando ya la noche iba bastante avanzada, se fueron a la cama. La niña, sin apartar de su mente un solo momento el encuentro que al día siguiente tendría con la princesa. Por eso, en cuanto se levantó al otro día, lo primero que hizo fue asomarse a la ventana para comprobar con qué aspecto se presentaba el nuevo día. Y descubrió que no había nubes en el cielo, ni hacía frío, ni se movía el viento. Buscó a la madre y le dijo: «Ayúdame a preparar las cosas que le voy a llevar a la princesa». Y en su pequeño morral colocaron ellas unos tarros con zumo de granada, almendras y nueces, algunos racimos de uvas y también un dibujo que la niña había hecho unos días antes. Le dijo a la madre: «Además de los frutos, quiero darle este regalo, como algo especial mío, para ella». «Haces bien», le confirmó la madre. Y nada más terminar de comer al mediodía salió de su cortijo rumbo al barrio del Albaicín y con la intención de llegar a la Alhambra antes de que se hiciera de noche. «Ten mucho cuidado y sed buena con la princesa», le recomendó la madre. «Tú tranquila que ya verás cómo todo saldrá bien». Y, cuando 10 minutos después ya subía el caminillo hacia lo alto del cerro de la ermita, se decía: «Así, antes de que salgan las estrellas, tendremos tiempo de compartir y saborear los regalos que le llevo. Y esta noche, si no hace mucho frío y mi amiga quiere, nos quedamos a dormir en el mismo sitio que tiene elegido para contemplar el cielo». Miró ella, en este momento, al cielo y ya le pareció ver algunas de las estrellas titilando allá a lo lejos. Pero en cuanto llegó a lo más alto del cerro de la ermita, También descubrió que por el ancho valle del río Darro se acumulaban algunas nieblas. Al otro lado del río, sobre la colina, sí se veía claramente la Alhambra y, al fondo, Granada y la ancha Vega. También a este lado del río y sobre el cerro, podía ver todo el blanco barrio del Albaicín, bañado de sol. Otra vez se dijo, tendré que atravesar el cauce del río y, por eso, me internaré en la niebla. Pero en cuanto remonte a la colina de la Alhambra, ya estaré a salvo. Estoy viendo que por allí las nieblas no cubren y, como el cielo también aparece limpio de nubes, tampoco tendremos problema para observar las estrellas en cuanto oscurezca. En cuanto llegue y le dé mis regalos, me sentaré junto a ella y, mientras tomamos su zumo especial, contemplaremos las estrellas que tanto le gustan. A la derecha están las estrellas de la princesa y, a la izquierda, las mías. Imaginaba y soñaba esto, cuando al pasar por entre los viejos olivos, una lechuza le sorprendió. No levantó vuelo sino que voló de una rama a otra como si pretendiera seguirla. Al verla ella descubrió como si el ave buscara esconderse de la niña al tiempo que parecía seguirla. Pero continuó caminando y al llegar a Arroyuelo del Castañar, por la derecha se encontró con el redondo charco azul verde. Miró sus aguas y le pareció ver reflejadas en ellas muchas estrellas. Siguió su camino y al poco descubrió que la lechuza voló desde uno de los olivos al charco azul y junto a las aguas se paró, hizo como si buscara algo y luego oteó, como si se interesara por la niña. Animada la lechuza por la imagen que en las aguas se reflejaba, emitió algunos sonidos. Silbidos, siseos y mezcla de notas agudas y graves. Y la niña se asustó un poco, porque le pareció que algunos de los sonidos que el ave emitió reverberaban como en el fondo de un hondo pozo. También a su derecha y solo 100 metros más adelante del arroyuelo, se encontró con el pozo. Un profundo agujero que se hundía en la tierra y que ella conocía desde mucho tiempo atrás. En compañía del anciano, bastantes veces había venido a este lugar, no solo para explorarlo y conocer que encierra su oscuridad, sino también para oír las historias que su amigo le narraba. En más de una ocasión ella le había preguntado: ¿sabes tú quién hizo esto y para qué? Y él le argumentaba: Granada y todas las tierras que le rodean, tú ya lo sabes. Desde tiempos muy lejanos, por todos estos lugares, trazaron acequias, excavaron cuevas, abrieron pozos, instalaron norias. Quizá esta galería tenga algo que ver con algunas de las cosas que te he dicho. Al llegar esta tarde a la boca del pozo, por un momento, detuvo sus pasos, se aproximó al agujero, se asomó a él y, como si jugara, lanzó una voz. Una vez más quería comprobar cómo resonaba dentro de la galería y oír el eco que se producía. «¡Hola!», pronunció y el sonido retumbó en lo profundo. «¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!», Repitió ella tres veces más este juego y, después de comprobar que los ecos se perdían como en las entrañas del cerro, miró al cielo y pensó en su amiga.